en su casita? Espero que muy bien. Hoy quiero repasar con ustedes en inglés. Vamos a recordar the alphabet. Are you ready? Apple, A. Banana, B. Castle, C. Dragon, D. Elephant, E. Friends, F. Gummy bears, D. Halloween, H. Imagine, I. Jelly beans, J. Kangaroo, K. Lions, L. Roar. Monkey, M. Ooh, ah, ah, ooh, ooh, ah. Nessie, N. Octopus, O. Patilou, P. Great job, kids. We're almost done. Queen, Q. Rainbow, R. Sunshine, S. Cup of tea, T. Umbrella, U. Valentine's, V. Window, W. Xylophone, X. Yo-yo, Y. Zebra, Z. ¡Lo hicieron muy bien! Síguense cuidando mucho en su casita. Yo soy Nessie y los quiero mucho. Siempre vamos a estar juntos. ¡Kaboom!